Y nosotros en este día tenemos para conmemorar el día de la obstetra y la embarazada. Y para hablar un poquito de eso, la tenemos a la ginecóloga y obstetra Celeste Leones. Hola Celeste, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pau, hola Gaby, ¿cómo andan? Muy bien, feliz día. Gracias, porque es el día de todos los profesionales que ejercen la obstetricia. Desde las parteras, los médicos, todos los que acompañamos el embarazo, los que acompañamos a las embarazadas, y es el día de la embarazada también. También, sí, sí, qué labor la de ustedes también de acompañar ahí a las embarazadas. Sí, es una labor, pero es linda, es gratificante. Corremos un poco, pero bueno, ahí estamos. Me imagino. Y además que uno dice el tema de la maternidad y uno, bueno, ahora ya está como medio habla como una cuestión, un tiempo, un momento de oro, de relax y todo, y lleva una cuestión, ¿no? El tema de la maternidad, el embarazo y ni hablar el puerperio, ¿no? Y para eso están ustedes, para acompañar esos momentos. Sí, sí. La verdad que es toda una transición. Primero el embarazo, que ya es algo único y que ningún embarazo es igual a otro, aún en la misma persona. Sí. Cada embarazo es vivido de forma distinta por distintas personas y más en una misma persona sus distintos embarazos, ¿sí? Y después todo, o sea, transitar el camino de la maternidad no es solamente el embarazo, sino que es el momento del parto, que es a lo que a veces inquieta a muchas embarazadas, pero bueno, y después la maternidad con todas sus cuestiones y el puerperio, por supuesto. Ahí estamos nosotros, al pie del cañón. Celeste, y justamente, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? de los tetri, tanto de un lado como del otro, de las embarazadas también, sobre todo en estas épocas de pandemia? Y principalmente en esta época, nosotros sabemos que, digamos, nuestra labor es acompañar, es asistir, es ayudar a transitar a las embarazadas esto del embarazo, digamos, acompañarlas durante su embarazo y en el momento más importante, que quizás es el parto, ¿no? Es la preparación para el parto. Y en esta época de pandemia es tratar de no olvidarnos de todas esas cosas en este contexto, ¿no? De poder seguir acompañándoles con todos sus derechos en esto, ¿no? No olvidarnos de que independientemente de esta situación de pandemia del COVID, tenemos que seguir acompañándolas, asistiéndolas, y no olvidarnos de, digamos, de todos los aspectos en los que tenemos que estar. Totalmente, ¿no? Y además que los miedos también se deben sumar en algunas embarazadas, ¿no? La incertidumbre que generan estas situaciones, ya el estrés mismo de, primero la incertidumbre que genera el embarazo, porque uno no sabe cómo se va a desencadenar el parto la mayoría de las veces, entonces sumado a una situación de pandemia, bueno, lo ideal es que tratemos de disminuir ese impacto que tiene la pandemia, ¿no? O tratar de adaptarnos lo mejor posible. No. Realmente me imagino los momentos que se viven para ellas, en donde todos los miedos están como, ¿viste? Las hormonas están a pleno también con eso. Cele, ¿por qué elegiste esta carrera? Uy, qué difícil. Antes de querer saber si iba a estudiar medicina, me gustaba la obstetricia. Me gustaba esto de cómo nacían los bebés, pero bueno, uno no sabe nada, digamos, de como que te gusten los bebés, digamos. Sí. Es una cuestión que con el tiempo dije, bueno, voy a ser médica y después voy a ver. Y después me gustó cuando la cursé en la especialidad. En el pregrado iba a hacer guardias para ver si me gustaba y me encantaba. Es tan emocionante el momento del parto, poder acompañar en esa situación tan única, que aunque uno es un trabajo, porque no deja de ser nuestro trabajo, digamos, no todos son iguales los nacimientos, pero no dejamos de sorprendernos, ¿no? De que esto sigue pasando, siguen naciendo niños, siguen formándose familias. Y eso es lo lindo, es lo lindo de la profesión. Por supuesto que tiene sus cosas estresantes y por eso es una especialidad donde tenemos que cuidar tanto la vida del niño como la vida de la madre, entonces a veces se pasa mucho estrés, se duerme poco, se trabaja mucho, pero bueno, nos encanta igual acompañarlas y estar durante el embarazo y durante el parto. Sí, y el vínculo también que se va formando ahí también, ¿no? Me imagino que una vez que nace ese bebé, que te mandan alguna fotito o algún agradecimiento. Sí, sí, el vínculo con las pacientes y el vínculo de trabajo que tenemos entre nosotros, entre el equipo obstétrico. También, sí. Es entre una neonatóloga, entre una obstetra, ya entre una enfermera que nos ayuda, ya nos conocemos, ya sabemos qué es lo que vamos, entre un anestesista que nos ayuda durante un trabajo de parto, todo es un trabajo lindo, muy lindo, te diría que es hermoso y que lo elijo día a día, pero bueno, también tiene estas cosas que a veces nos suceden, que bueno, que igual estamos ahí para ponerles el cuerpo y acompañarlos, porque a veces no todo es tan lindo, ¿no? Claro. A veces tenemos situaciones o esperamos bebés que tienen alguna alteración o lo que sea, y se viven momentos de mucha tensión, entonces también estamos para acompañar en esos momentos. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen de las embarazadas? ¿En qué sentido, Paula? Hay un millón. Las embarazadas, hay mujeres que preguntan muchísimo y otras. Lo que más le inquieta a la embarazada es el momento del parto. O sea, ¿cómo va a ser su parto? Ojalá nosotros le pudiéramos avisar, decir en qué va a terminar. Y para nosotros también es un desafío. Cada embarazada es un desafío. Porque no sabemos cómo se va a presentar. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Si va a terminar en un parto o en una cesárea o qué? Entonces para nosotros eso es un desafío igual que para ellas, y eso es lo que más inquieta a la embarazada siempre. ¿Cómo es el tema de cómo recibieron el tema de las vacunas, por ejemplo? ¿Se pueden vacunar las embarazadas, por ejemplo? Sí, las embarazadas se pueden vacunar contra el COVID, ¿me decís? Sí, exactamente. Sí, son una de la población de riesgo, por lo cual son una población objetivo que hay que vacunar, sí o sí. Pueden recibir actualmente las que ingresan a nuestro país cualquier vacuna. Pueden consultar a su médico, ginecólogo y obstetra si tienen alguna duda. Pero bueno, como todo, al principio había gente que era más reticente y otra que no. Y ahora es como que ya la campaña de vacunación está siendo más aceptada por todos, ¿no? Embarazadas y no embarazadas. Totalmente, totalmente. ¿Cuáles son los mitos, ¿no?, que hay alrededor, tanto de la obstetra, que vos digas, no es cierto, como del embarazada? La luna llena, por ejemplo. Sí. ¿Puedo tomar café si estoy embarazada? Típica pregunta. Sí. A ver, mientras no te tomes 25 litros de café que te hace mal estés o no estés embarazada, está bien, sí. Hay algo en lo que uno siempre es... tenemos que explicarles que es un estado fisiológico, a no ser que haya algo que nos indique una patología, ¿no? Es un estado fisiológico. Eso quiere decir que uno se puede desenvolver de forma normal. Claro. Pero bueno, mitos un montón, que si tiene pelos va a ser te va a dar la acidez porque te está peludo, lo del café, el mate, el teñirse, millones. ¿Eso, el teñirse? Todos tampoco, ¿tampoco? ¿Mito? ¿Vos viste las embarazadas con las canas hasta dónde? No, embarazadas también. Ya le salía a la calle y no tenés las embarazadas instruidas de canas, ¿no? Se pueden teñir, hay tinturas que no son libres de amoníaco, que es lo que se recomienda, la alimentación tiene que ser variada, tener precaución con el consumo de carne cruda, o sea, que la verdura esté bien lavada. Se puede tener relaciones sexuales mientras estás embarazada, puedes tomar café, mate, un millón de cosas que, digamos, que son comunes y que, y como te digo, es una situación fisiológica, no ser que, bueno, no todos la transitan de la misma forma tampoco, ¿no? Tal cual, seguro que sí. El embarazo también, si la luna, la no luna, que sí, bueno. A veces tienen que ver y a veces no. Algunas lunas nos hacen romper muchas bolsas, otras nos desencadenan muchos trabajos de parto y a veces la luna no nos hace nada. Claro. Así que, pero bueno, el embarazo lo contamos en semanas lunares, así que algo tiene que ver la luna. Totalmente. Sí, seguro que sí. Celeste, también qué tema también alrededor también de los tetra, el tema de la violencia obstétrica también, ¿no? ¿Qué discutido, qué charlado esto también? Sí. Sí, que bueno... que por eso en este contexto de COVID uno trata de que estas situaciones no aparezcan, sí, pero bueno, a veces es difícil para nosotros que trabajamos en instituciones, digamos, cumplir ciertos protocolos, cumplir ciertas reglas, seguir asistiendo a nuestras pacientes. Pero bueno, todo es charlable, todo lo podemos hablar con las pacientes, pero sí, por supuesto que la violencia obstétrica es... Igual cada vez hay más conciencia sobre la violencia obstétrica, es algo que ya la mujer tiene tanta información que es muy difícil, o es, digamos, violentar. Hoy se tienen más recursos para no violentar, los mismos médicos tenemos más recursos en cuanto a, a cómo nos han formado, ¿no? Sí. Hemos cambiado mucho para mejorar esto. Así que lo mismo las pacientes se forman mucho más y se informan mucho más. Y sí. Entonces eso hace que nos dispongamos de otra forma. Sí. Cele, las mujeres están también más conscientes de los controles, porque viste que antes quizás... Bueno, te hablo por casos particulares que he conocido, pero iban a la primera consulta, segunda consulta, el primer control, segundo control y después... Sobre todo los que ya tienen dos o tres chicos, ¿no? Que dicen, ¿para qué? Exactamente. Sí. No, generalmente, digamos, sí, hay más conciencia, pero bueno, hay distintos ámbitos. No es lo mismo el ámbito público que el ámbito privado y no es lo mismo los adolescentes que la mujer mayor de 30. Hay grupos vulnerables. Por ejemplo, los adolescentes, que seguimos viendo embarazo adolescente y cada vez más. Pero bueno, pero se controlan, sí. Yo creo que hay como mayor conciencia del control del embarazo, ¿no? Hay casos particulares que no, pero sí. Se trata de el control del embarazo está bastante focalizado y está bastante, por lo menos en nuestra provincia, está bastante evaluado, digamos. Tenemos las obstétricas que trabajan en salud pública, digamos, hay distintas, los médicos generalistas, el control del embarazo es un control sencillo que se puede llevar a cabo por cualquier médico, digamos. Sí, tal cual. En un embarazo bajo riesgo lo puede controlar una licenciada en obstetricia, lo puede controlar un médico generalista en los pueblos, no necesitan de un ginecólogo. Realmente. Celeste, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes, chicas. Les mandamos un abrazo grande y feliz día. Muchas gracias. Un beso para ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.